FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. En los 70, los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN elaboraron la doctrina de la seguridad nacional, que convertía en subversivos a todos aquellos que se opusieran al sistema capitalista vigente en aquel mundo bipolar, porque había que impedir que se infiltraran los enemigos soviéticos, mucho más luego del triunfo de la Revolución Cubana. La aplicación de esa doctrina en toda América Latina llevó a la muerte y desaparición forzada de cientos de miles de personas. En el caso de la Argentina, a 30.000 desaparecidos, cientos de exiliados y presos políticos, además de más de 400 niños nacidos en cautiverio, de los cuales solo se han restituido 102. La mayoría de la represión fue dirigida hacia la juventud. El más alto porcentaje de desaparecidos ocupó la franja de edad de los 15 a los 25 años. Y no era casualidad. Eran los jóvenes a quienes había que domesticar, amedrentar, asustar e impedir que creyeran que podían hacer la revolución, porque eran ellos los que se enfrentaban en su mayoría en las organizaciones armadas, desde las universidades y centros de estudiantes, oponiéndose a la dictadura. La juventud obrera y sindicalizada fue la que se enfrentó durante toda la dictadura aún y a pesar de la represión. Luego vinieron la democracia, los juicios, los puntos finales, la obediencia debida y la impunidad, que creció cual maleza entre todos junto con la desesperanza que embargaba a la nueva generación, que añorábamos ingenuos y inexpertos. Nosotros, que crecimos durante la dictadura e ignorábamos la existencia de Marx, Lenin o Trotsky, que lo único que sabíamos del comunismo era que la URSS había sido el principal comprador de granos de la dictadura y que el secretario general del Partido Comunista Argentino, Nadra, había declarado que Videla era un general democrático. Nosotros, huérfanos de padres y hermanos, creímos en la democracia. Hay cosas que se aprenden a los golpes, unos más fuertes que otros, y, desafiando las orfandades, estudiamos, militamos y levantamos las banderas de los caídos, y ahí comenzamos a ver lo intacto de la represión. No era solo la impunidad de los que mataron a nuestros referentes, era la continuidad de la tortura en las cárceles y la complicidad judicial, política y de los medios de comunicación. Corría el año 1989 y a Walter Bulacio se lo llevaron de la puerta del Estadio de Obras cuando esperaba o intentaba ver el recital de Los Redonditos de Ricota. Murió varias horas después, comprobándose que fue torturado con picana. Tenía 16 años. Los abogados que llevaban el caso plantearon la continuidad del aparato represivo, pero las organizaciones de derechos humanos se concentraban en el pelear contra las leyes de impunidad. Entonces, fue necesario crear una organización nueva. Así nace CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. La organización comenzó a llevar adelante denuncias y a defender en juicio a los padres de los asesinados. Desde hace 15 años se comenzó a realizar un archivo de casos que refieren ya 3.100 personas asesinadas por el Estado, lo que da un promedio de 20 personas por mes. El récord de este sangriento ranking lo llevan los gobiernos de Néstor y Cristina con un total de 1.634 casos. El Estado argentino asesina una persona cada 28 horas. El viernes pasado, la Correpi presentó su archivo. Y muchos se preguntarán qué datos releva el archivo. Es el conjunto en números de asesinados por las fuerzas de seguridad en cárceles y comisarías, por gatillo fácil o por ahorcamientos ficticios adentro de las cárceles, a lo largo de todo el año 2010, además del recuento de casos de represión a las organizaciones sociales por parte del Estado. Lo interesante de este archivo es conocer cómo se realiza la recolección de los datos. A lo largo del año, los militantes de Correpi o los grupos antirrepresivos del interior levantan los casos aparecidos en los diarios locales, regionales o de tirada nacional, además de los casos que cada uno conoce porque han sucedido en el lugar donde se vive. Se busca además todos los datos en los diarios que también tienen publicación en la web. Así se conforman los datos del archivo. Esto nos revela un entramado más subterráneo, ya que esos datos solo reflejan los casos que por ser resonantes salen publicados. Existen otros muchos que nunca salen ni saldrán en los diarios. Existen muertos que no vale la pena mencionar ni como muertos. Como dijimos, el archivo incluye además los datos de represiones a organizaciones sociales, y es la Correpi la que viene alertando que durante todo el gobierno de los Kirchner se cambió la metodología represiva de este tipo, ya que el gobierno de los derechos humanos no quiso aparecer involucrado directamente en la represión y usó a sus matones de turno, tercerizándola. El fruto de este año fue el asesinato de Mariano Ferreira. A esta altura de la democracia, ya asumida nuestra orfandad y levantadas las banderas de lucha de toda la generación que nos precedió, sabemos que el capitalismo va a seguir matándonos, sobre todo matando jóvenes, como muestran los números del informe de Correpi. Pero aún así, acá estamos, denunciando la continuidad de la represión, la impunidad con que se manejan las fuerzas de seguridad y la complicidad del aparato judicial. La destrucción del sistema de opresión va a seguir llevándose muertos, pero eso no impedirá que sigamos luchando. Las banderas son las mismas y la victoria será nuestra. decencia se la respeta. Actúas por conveniencia, defiendes la decadencia, te vendes por dinero, eres más sucio que un perro. ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Hola, buen día para todos los que nos están escuchando desde el otro lado de la radio. Me acabo de chocar con la mesa, sabrán disculpar mi torpeza. Este es Mucho Palo para que aprenda, el programa de Docentes en Lucha que va los domingos de 10 a 11 por la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Buen día, Sandra. Buen día, Gabriel. Pensé que no ibas a terminar nunca, era como un... Se me iba haciendo largo. ¿Cómo te va? Bien. Acá estamos en la locución, el burro delante para que no se espante, operando está Martín, producción general Cecilia, Gabriel en las producciones especiales y por fin en la locución, ¿quién les habla? Sandra. Bien, Sandra, vamos con las vías de comunicación. Nos podés llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto firmados al 1561-590359. No, me miró Martín desahuciado. 1561-540359. Bueno, vamos a un separador y ya empezamos a desarrollar los temas del programa, que como bien plantea la editorial, están relacionados, casi todo el programa de hoy, con el tema de la represión en democracia, represión que continúa, y después del separador vamos a desarrollar los temas. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, semanita cargada de temas represivos y de acciones antirrepresivas. El gobierno nacional y popular de los derechos humanos no deja de sorprender. Y hoy tenemos tres temas relacionados con esto. Obviamente hay muchos más. Sí, Sandra, anticipabas en la editorial el tema de la presentación del archivo de Correpi. En el segundo segmento del programa vamos a tener el audio del discurso de María del Carmen Verdú, que bueno, fue grabado por nuestro compañero Juan Ledesma, habitual colaborador del programa. Y vamos a desarrollar otras dos cuestiones también que han ocurrido esta semana, que son, en primer lugar, la violentísima irrupción de la policía formoseña en el Colegio Nacional Gobernador Juan José Silva de Formosa, en momentos en los que había una compulsa electoral entre estudiantes del establecimiento eligiendo las autoridades del centro de estudiantes, en el que se da la siguiente situación, como para entender un poco el contexto en el que se dan los hechos. Los medios nacionales han cubierto esta noticia, pero ninguno prácticamente ha explicado cuál fue el origen del conflicto que se da en el centro de estudiantes de la escuela. Concretamente, se presentaron cuatro listas para la compulsa electoral: la naranja, desfilación kirchnerista, la blanca, la verde y la negra. Una semana antes de las elecciones, estas tres listas, blanca, verde y negra, fueron impugnadas por el Ministerio de Educación de la provincia y por las autoridades escolares, aduciendo diferentes argumentos. En el caso de la lista negra, fue impugnada por el Ministerio de Educación porque esta lista proponía como método de protesta la realización de sentadas, cosa que el Ministerio prohíbe en la provincia de Formosa. La verde fue también impugnada porque su lema era la lucha continúa, y la junta electoral de la escuela, en la cual participaban los directivos de la escuela y autoridades educativas, consideró que esa consigna era una incitación a la violencia. Y la lista blanca, bueno, fue impugnada porque no presentaba, no tenía candidatos para cubrir todos los cargos. Bueno, obviamente en este contexto se realiza una parodia de elección, ¿sí? Y el grupo de estudiantes que fue impugnado a participar impide la asunción de las autoridades de la lista naranja. Esto genera una situación de tumulto dentro de la escuela e ingresan 15 policías aproximadamente que fueron convocados por la rectora de la escuela y fue autorizada su intervención por la justicia formoseña al establecimiento educativo y golpearon con golpe de puño, machetes, aproximadamente a los 100 alumnos que se encontraban en ese momento en el establecimiento. Bueno, una muestrita más, ¿no?, del gobierno de los derechos humanos. Sí, igualmente es mucho más profundo. Es también la reglamentación que tiene la provincia de Formosa de cómo se conforman los estudiantes. Los estudiantes son estudiantes. ¿Cómo es que el que supervisa es la escuela o la autoridad ministerial? Esto nunca se me hubiera cruzado ni siquiera por la cabeza, pensar que yo como profesora o como directora de una escuela digo si esta lista es pertinente o no. Pues los estudiantes eligen sus listas y es problema de los estudiantes, en definitiva, ¿no? En un concepto mucho más amplio. No, y fue mucho más allá todavía. Igual, Sandra, en este sentido, la provincia de Buenos Aires tiene una legislación similar al respecto. Sí, sí, cuando quieren organizar, ¿no?, los centros de estudiantes y te dicen a vos organizar los estudiantes, que se organicen solos. Es una discusión bastante larga, ¿no?, que habría que dar en ese sentido. Obviamente la fortaleza de una organización gremial, la que sea, radica no en que el organismo de contralor estatal legitime su existencia, sino en que las mismas bases legitimen su existencia. Exacto. Bueno, algo parecido, que vamos a tener una cosita al final del programa, también tenemos con la CTA, ¿no? Que ahora nos enteramos que a los secretarios generales los nombra Carlos Tomada en la CTA, ¿no? Ah, bueno. Hablando de la prórroga del mandato de Yasky. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Estudiantes de la escuela denunciaron, además, que dentro de la escuela actuaron patotas armadas, policía de civil que mostraron armas de fuego, aprietes a docentes que apoyaban a los estudiantes que reclamaban para que no asumiera la lista de naranja, que se repitiera la elección. O sea, todo el combo clásico en materia represiva, ¿no? Sí. Bueno, después jóvenes kirchneristas llevarán hasta la victoria la bandera de Claudia Falcone, ¿no? El emblema de la noche de los lápices. Obviamente. Y el mismo gobierno que ellos defienden hace lo mismo que hizo la dictadura con los estudiantes. Vamos a escuchar lo que decía un sujeto impresentable ahora en un audio que hemos extraído de internet, que es, no cometí el error de no poner el nombre, que es el inspector de educación secundaria de Formosa, y vean cómo explican los acontecimientos que se desarrollaron en la Escuela Nacional de Formosa. Vamos a escuchar el audio. Mire, cuando terminó el diálogo con los chicos, que fue un diálogo, digamos, cordial dentro del tumulto que había, yo no vi a ningún policía de civil, como ellos me decían, por eso les dije que sería motivo de investigación. Ahora, momentos después, yo pretendo sacar a los chicos y a los docentes que estaban en la rectoría, vi que no se podía, que no era prudente sacarlos por los pasillos del colegio para que pudieran salir a la calle y circular. En ese momento, un canal de televisión local vino por la ventana a pedirme una nota, a ver qué pasaba. Yo lo hago ingresar por el salón de actos, que está acá a mis espaldas, que da a la calle Sarmiento, en Formosa. Claro, yo ingreso por la parte interior del colegio. Desde los jardines del colegio ingreso al salón. Mientras yo tenía la entrevista con ellos, ya estaba finalizando porque fue breve, veo que se violenta un ventanal del salón de actos, entran chicos con la intención de retirar la llave del portón que da a los jardines del colegio. Entonces yo me apresuro a retirar la llave, porque ese lugar todavía no estaba, digamos, invadido por los chicos que manifestaban. En eso un chico se apresura, me retira la llave con un poco de violencia, le pido que me la entregue la llave, me hace un jueguito de manos, se la tiran entre ellos, entonces yo me retiro. Cuando yo me retiro, se abre el portón a mis espaldas. Yo pretendía salir a la calle porque, sinceramente, tenía miedo por mi integridad física. Los chicos vienen en tumulto detrás mío. Le pido a un policía que me proteja, que estaba en la puerta de salida hacia la calle Sarmiento. Entonces, los chicos vienen, un pelotón de chicos, yo no digo que venían de violencia, pero venían muy fuertemente. A mí me dio temor, y por las personas que también estaban ahí cerca, otros profesores. Entonces la policía entra para, digamos, calmar a los chicos. Sandra está en medio de una risotada, digamos, si este, sujeto no fuera inspector, ¿sí? de educación gracioso, secundaria, ¿sí? Sería muy gracioso, pero es terrible, ¿no? Aparte mi... está buenísimo, los pibes pasándose oso, la llavecita. No, sí. Un sujeto impresentable, pero que lamentablemente... El tipo tenía la llave para irse él solo, los demás que los caguen a palo. Rige los destinos de la educación secundaria. No, en realidad la llave él la quería para abrir la puerta para que ingresara la policía reprimiendo a los estudiantes. Claro. Esa es la cuestión. Los alumnos le retiran la llave por ese motivo. Para que no pueda... Vamos a escuchar ahora lo que dice un estudiante de la escuela, ¿sí? Sí. Respecto a la situación que se da previa a la represión y este jueguito de manos que le hicieron al inspector de educación secundaria de la provincia de Formosa. Lo que yo quería contar es que este tipo fue y se paró a un adulto, que no voy a decir el nombre, que está de nuestro lado, digamos, ayudándonos, lo separó y le mostró un arma cargada. Y por eso el profesor se empezó a desesperar y por eso fue que nos quiso sacar a todos. Los chicos en ese momento no sabíamos que tenía un arma cargada, entonces por eso fue que igual quisimos seguir con esto. Y bueno, el profesor empezó a desesperarse y a querer sacar a los alumnos por este caso, digamos, pero nosotros en ese momento no sabíamos. Por eso seguimos y por eso fue que salió corriendo, atacó a nuestra compañera. El muchacho era pesadito encima. No, policía de civil, según manifiestan los estudiantes. Infiltrado dentro de la escuela, ¿sí? Obviamente, una vez más, las fuerzas de seguridad puestas al servicio de defender los privilegios, ¿sí? Los fraudes de ya, aunque sean sectores estudiantiles, que defienden las políticas del gobierno nacional y popular y de los derechos humanos. Nos quedan dos audios brevitos más, que son de aproximadamente 20 segundos cada uno. El que seguiría sería la rectora del establecimiento, en el que delante de un grupo de padres justifica el por qué entran las fuerzas policiales al establecimiento. Al no poder retirar sus hijos, que estuvieron prácticamente de rehenes, la jueza ordena, sí, que ordena el desalojo. Perfecto. Con calma. Yo no quiero polemizar, lo único que quiero decir es que la policía actuó a pedido de la jueza y con absoluta calma. Recomendamos a las personas que nos están escuchando, ¿sí?, que busquen en YouTube, si no tuvieron la oportunidad de ver en la semana, la manera en la que la policía irrumpe con absoluta calma el establecimiento y comienza a golpear a los más de 100 estudiantes que estaban en el salón de actos, reclamando en contra del proceso electoral fraudulento que se dio en el centro de estudiantes del establecimiento. Igual en el contexto es importante ver, ¿no?, cómo fuerzas armadas o fuerzas represivas, aparato judicial, ¿no?, ambos forman el sistema represivo. Es decir, uno complementa con el otro, uno autoriza al otro, nunca uno solo sin el otro. No, obviamente la fuerza de seguridad, y acá estas teorías, ¿no?, que mucho le gusta decir a todos los gobiernos, ¿no?, digamos, la teoría del loco suelto, ¿no? No hay locos sueltos, son parte de la institución estatal, que ya sea de manera legal, de manera estatal, cubierta, el policía vestido de policía, o ya sea de manera paraestatal, la patota sindical que reprime reclamos obreros, cumplen la misma función. Son el brazo armado del Estado que tiene un objetivo, ¿sí?, reprimir a los que luchan, reprimir a los sectores populares y reprimir a la clase trabajadora. La jueza de Formosa, que ordena este operativo policial, ¿sí?, relata los motivos de su decisión en un audio muy breve, y escuchen la candidez de su voz en el relato. En la medida de lo posible, tratándose de estudiantes, era la concurrencia de la policía para permitir, o con un cordón, o del modo que estimaran conveniente, permitir el egreso de los... Si en tratándose de alumnos, de profesores y de docentes, el uso de la fuerza pública, como en otras cuestiones, por ahí no es lo ideal. No es lo ideal, pero es lo que esta jueza decidió hacer. Bueno, tema que da para desarrollar en mayor profundidad. Lamentablemente tenemos mucha más información con la que continuamos después del separador. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. El día jueves 18, a 8 días de la huelga de hambre llevada a cabo por el compañero Roberto Martino, detenido en el penal de Marcos Paz por el pedido expreso de la embajada israelí, socios del gobierno acá y su política represiva expresada en la ley antiterrorista, se realizó un corte entre las calles Callao y Corrientes a las 11 de la mañana, donde participaban distintas organizaciones en lucha para exigir la inmediata liberación del compañero Martino. Desde ese lugar, luego de movilizarse hacia la Secretaría de Derechos Humanos, la cual no dio ninguna respuesta, desentendiéndose de la situación de Martino, algo obvio, que ya en ese transcurso de los días había perdido 5 kilos por la huelga de hambre, las autoridades de dicha secretaría manifestaron no encontrar en esa situación ninguna violación a los derechos humanos, mostrando su verdadera cara cómplice del imperialismo sionista. Porque son los mismos que encarcelan a los que luchan, los que matan a un pibe por día, a un pibe pobre por día con el gatillo fácil, los que encubren a las patotas asesinas de los sindicatos peronistas que defienden a la patronal, los mismos que el 10 de diciembre van a apagar los micros para que el gobierno conmemore el Día Internacional de los Derechos Humanos, junto con el juez español Baltasar Garzón, el que procesa, tortura y encarcela a más de 800 militantes vascos. Bueno, el texto que leía Sandra es un aporte también de nuestro compañero Juan Ledesma, que hizo una entrevista a un compañero de militancia del Negro Martino, ¿sí? Darío, militante del movimiento Teresa Rodríguez, que explica un poco cuál es la situación actual de la detención de Martino. Recordemos que Martino fue detenido después de hacer un scratch el día que se conmemoraba la creación del Estado de Israel y se le aplicó la ley antiterrorista, ¿sí? Básicamente el artículo que menciona que terrorismo es todo aquel que realice actividades que impliquen o que manifiesten un odio hacia determinado grupo étnico o humano. Martino y el MTR lo que hicieron ahí es denunciar las constantes violaciones que el Estado sionista de Israel lleva adelante sobre el pueblo palestino. Sí, y esto fue motivo suficiente para aplicarle esta ley que contempla penas de hasta 25 años de prisión. Sí. Pero, digo, le aplican la antiterrorista. Esta semana salió una carta a lectores en el diario La Nación discriminando de una forma terrible contra los mapuches, que cómo podía ser que el Estado no avanzara. Eso es terrorismo también. O entendí mal la ley. Esto depende de la vara del gobierno nacional y popular y de los derechos humanos. Vamos a escuchar lo que decía Darío del MTR y después vamos a la pausa. Esta movida es preparatoria para la gran movilización del 23 de noviembre, donde se va a resolver si le levantan la prisión preventiva a Roberto Martino. Por lo tanto, nosotros estamos aunando esfuerzos, concentrando fuerzas para ese día dedicar la mayor cantidad de concentración. Martino está en huelga de hambre desde el 10 de noviembre, ya perdió 5 kilos y medio y hacemos responsable a la Presidenta de la Nación, al Poder Ejecutivo y al Judicial sobre su integridad física. No le queda otro recurso, pues permanentemente invisibilizado y por lo tanto nosotros hemos decidido en la Asamblea, acá en el Acampe, venir acá a Calle Corriente y marchar directamente a la Secretaría de Derechos Humanos en Corriente 25 de mayo a la 1 de la tarde para... ellos nos habían dicho que nos iban a atender, a en alguna medida a ayudarnos, y todavía no tenemos ninguna respuesta. Entonces, hasta diputados del GEN, de Proyecto Sur, de diferentes bloques, hasta kirchneristas, han firmado, porque esto es una aberración, es un escándalo de Roberto Martino, el único motivo por el cual está preso es por unas pretensiones de la Embajada de Israel, y por lo tanto, es un escándalo, repito, y vamos a estar ahí en la Secretaría de Derechos Humanos hasta que nos reciban, a ver si van a interceder, van a pedir explicaciones incluso a la Cámara de Casación de cómo es que se mantiene esta situación anómala. Gracias

Yo no sé, es más, tardo 5 minutos en encontrar dónde está mi número de teléfono en el celular. Desconozco mi número de celular. Este es un tema interesante para que los oyentes manden mensajes, ¿no? ¿Quiénes saben su número de celular? Sí. Una estupidez acabo de decir. Pero... Igual, pero digo, yo tampoco me la sé y me lo sé y me miran azorados como no te acordás. Bueno, igual creo que es más interesante saber otros números. Sí. Ya nos metemos de los lleno números represivos en el tema... que sigue a continuación, ¿no? La presentación del archivo 2010 de Correpi. Vos, Sandra, leías algunos números recién en el editorial, digamos, sí. ¿No? Tenemos esta cifra escalofriante de un Estado que mata a una persona cada 28 horas o a una persona por mes, perdón, a 20 personas por mes desde la vuelta a la democracia. Y sobre todo, lo peor es cómo... Cuando empezó el gobierno de Kirchner, los muertos eran uno cada 2 días. Y 2 días y medio más, un poco más. Y el gobierno de los K es el que aceleró el promedio, llegando hasta uno cada 28 horas. Ahí. Yo quería mencionar 3 datos, Sandra, en relación a esto, que bueno, obviamente vos en el editorial no daba para meter todos los datos, obviamente. ¿No? Pero 3 que me parecieron muy llamativos. La verdad, un trabajo impresionante este año Correpi, porque lo ha acompañado con gráficos. También estoy con sí. Sistematizando mucho más las estadísticas, además de la denuncia política. O sea, hay una base documental, sí, una base empírica irrefutable. Yo digo que todos los años es así. Tengo todos los archivos anteriores con todos los porcentajes, las tortas, los gráficos, y con alguno de estos tortas y estos gráficos he trabajado con los pibes en la escuela, porque tenés para comparar las tortas y gráficos de muertos durante la dictadura, por ejemplo, hechos por el Nunca Más, y las tortas y los gráficos hechos por Carme, por Correpi, con la Verdú, durante la democracia, en donde vas viendo la coincidencia de edades, como la mayor parte de los asesinatos son de gente, de pibes entre 15 y 25 años. Es el porcentaje más alto de los asesinatos desde la dictadura, desde que terminó la dictadura hasta acá. Igual, y coinciden exactamente la curva con la curva que de asesinados durante la dictadura. Me lo sacaste de la punta de la lengua porque justamente iba a comentar ese gráfico, ¿no? Digo, interesantísimo esto. El 49% de los asesinados por fuerzas de seguridad o fuerzas de seguridad paraestatales, el 49%, o sea, casi la mitad, tiene entre 15 y 25 años, ¿no? O sea, la mitad son jóvenes provenientes de sectores populares, ¿sí? Jóvenes humildes, pertenecientes a la clase trabajadora, ¿sí? Cómo esto marca una política de Estado. El otro dato interesante también de esto es el índice de casos de gatillo fácil por millón de habitantes. Sí. Obviamente hay muchos más casos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires, dada su alta densidad poblacional. Pero el ranking porcentual de casos de gatillo fácil por millón de habitantes lo encabeza la provincia de Tierra del Fuego, uh-huh. La provincia menos poblada de Argentina. Y en segundo lugar, y en los últimos años se ha intensificado muchísimo más la represión policial, la provincia de Santa Fe, gobernada por el socialista progresista Hermes Wiener. ¿Sí? También otro... dato interesante. Y después quería comentar también lo que pasa por municipios. O sea, ¿en qué municipios del conurbano bonaerense hay mayor porcentaje de casos de gatillo fácil en relación a la población? Bueno, acá por primera vez Moreno no encabeza el ranking, pero basta mencionar que este ranking lo encabeza el municipio en el que más ha crecido la desigualdad económica y habitacional en los últimos años. Nos referimos al municipio de Tigre. Municipio en el que se han realizado impactantes emprendimientos inmobiliarios relacionados con Cantris, básicamente. El ejemplo de esto es el Nordelta. Cantris que cercan barrios enteros cuando construyen sus murallas. ¿Sí? Sí. Tenemos compañeros de la CEIP, del Bachillerato Popular Raíces, que les construyeron la pared que separa al Nordelta, enfrente del bachillerato, y la forma del terreno del Nordelta prácticamente rodea al barrio Las Tunas. O sea, Queda muy pocas calles para acceder al barrio y está todo rodeado de murallas. Similar a lo que son los guetos palestinos en sí, Israel, sí. ¿No? En este momento. Bueno, el municipio, obviamente estamos hablando del municipio de Tigre, ¿sí? Encabezado por el ex jefe de gabinete, Sergio Massa, en el que también mediáticamente en los últimos meses hace furor en aquellos medios televisivos que agitan constantemente el fantasma de la inseguridad, el novedoso sistema de cámaras de seguridad que tiene el municipio, que se están instalando en Moreno. Sí, sí, este que los pagó, ¿sí?, la provincia o... No, lo pagamos los trabajadores con el impuesto, bueno, ¿no? Para que nos repriman, precisamente. Esta es una ecuación que no da demasiado. Quería mencionar estos tres datos, nada más, ¿no? Para no seguir agotando el tiempo del programa, vamos a escuchar, podemos decir en exclusiva, digamos, el audio del discurso pronunciado por la doctora María del Carmen Verdú el viernes pasado en Plaza de Mayo, con motivo de la actividad en la que se presentó el archivo de Correpi. Hace 15 años que venimos a esta plaza todos los fines de año para contar lo que nos pasó durante esos 12 meses. Para contarles, como les hemos contado hoy, por ejemplo, que durante este año son casi 250 los pibes que nos han matado con el gatillo fácil o con la tortura. O que nos fusilaron 4 compañeros en movilizaciones populares en el curso de 2010. Venimos para contarles que cada vez tenemos más policía y más gendarmería patrullando nuestras calles y nuestros barrios. Que cada vez se recortan más nuestras libertades. Cada vez se implementan más y más leyes represivas para garantizar la explotación. Venimos cada año a esta plaza a contar esto, a ponerlo visible, a contarles lo que oculta cada uno de esos titulares de los diarios que nos habla del joven delincuente del frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden, o que nos dice, como cuando fusilaron hace menos de un mes a Mariano Ferreira, interna gremial. Igual que cuando titularon la crisis se cobró 2 nuevas muertes después de la masacre del Puente Pueyrredón. Lo que venimos a decir en esta plaza, todos juntos, los militantes antirrepresivos organizados en Correpi, su enorme mayoría, como lo están viendo en este escenario, familiares de pibes fusilados, torturados, desaparecidos por la policía o por otras fuerzas de seguridad, es que no importa quién gobierne, nos van a seguir reprimiendo mientras vivamos en una sociedad dividida en clases. Y venimos no a pedirle al gobierno que se ponga a la cabeza de ningún esclarecimiento, ni que se haga cargo de nada, sino a decirle que además del que aprieta el gatillo, nosotros sabemos perfectamente bien quién pone el arma en la mano y quién además legitima después al que disparó. No solamente son los verdugos de uniforme los que nos matan todos los días con la represión del gatillo fácil y la tortura, o con la represión selectiva a la militancia. También están los que matan sin uniforme, escondidos en la fila de la burocracia sindical, esa aliada histórica de los empresarios y de los gobiernos, porque comparten los mismos intereses. Y por eso hoy también estamos no solamente acá por los muertos del gatillo fácil y la tortura, por esa represión del control social que trata de evitar que haya militancia, sino también por los fusilados por militar. Pero sabemos que por cada pibe que nos fusilan en el barrio, están evitando que haya 1000 militantes, porque así es como nos meten miedo para que no nos organicemos. Entonces, estamos acá para señalar que los que matan a nuestros pibes en los barrios, los que los torturan, los que los desaparecen porque no quieren transar con ellos, los que nos patotean y nos matan como a Mariano Ferreira en una movilización, los que después legitiman con sus sentencias la impunidad o con los titulares de sus diarios disimulando que el aparato represivo es el Estado, que todos esos son lo mismo, porque todos, todos son parte del ejército de la burguesía. Entonces, venimos acá a denunciar a los verdugos de uniformes y también a los de traje y corbata, a los legitimadores de toga y a los legitimadores que están detrás de los edificios, de los escritorios de las redacciones. Y porque no le venimos a pedir al gobierno ninguna reunión para que nos haga un par de golpecitos en el hombro y nos prometa vaya a saber qué cosa, sino que sabemos perfectamente que contamos con nuestra propia fuerza, la de los trabajadores organizados y ninguna otra. Es que, compañeros, como todos los años, cerramos este acto hasta el año que viene convocando contra la represión, organización y lucha. Mm. Bueno, como se decía cuando era chico, más clarito echale agua, ¿no? Sí. No queda mucho más por agregar. No, las palabras... tiene la capacidad de ser muy clara. Tiene la capacidad que a veces no tenemos nosotros, ¿no? De sintetizar y de relacionar los diferentes elementos que componen el gatillo fácil, ¿sí? Y como decíamos recién, no hay mucho más que agregar, ¿sí? Solo seguir denunciando estos casos, ¿sí? Y frenar a estos miserables con la organización y la lucha, que es el único camino para evitar que esto siga pasando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar. Bueno, últimos minutos del programa, vamos a ir con algunas noticias gremiales, ¿no? Bueno, y como no podía ser de otra manera, continúa el eterno recuento de votos dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, ¿sí? Y el día viernes y sábado se desató una mini tormenta política dentro de lo que queda de la CTA, a partir de declaraciones que después fueron desmentidas, en las que Micheli planteaba que su sector, ¿sí?, la agrupación Germán Abdala, que conduce ATE a nivel nacional, iba a abandonar la CTA. Esto fue desmentido posteriormente por Micheli, pero sí aclaró que esto ya, la situación dentro de la CTA está en una situación de ruptura, ¿sí? Micheli planteó que entre él y Yasky no hay retorno. Y básicamente, digamos, el planteo de Micheli tiene que ver con que la decisión que toma el comité arbitral de la CTA, recordemos que las elecciones fueron puestas en manos de un comité arbitral compuesto por juristas de diferentes sectores, que si bien, según este comité, la lista de Micheli sigue ganando por alrededor de 11.500 votos, ordenó realizar las elecciones nuevamente en tres provincias. Sí, la provincia de Misiones, Mendoza y Tucumán. Y bueno, como que toda esa situación genera un enfrentamiento al mismo tiempo. Es decir, Micheli está recaliente, va. Ah, sí. En palabras ver, pero, más criollas. Aparte, por varios motivos, ¿no? Convengamos que, por eso hace un rato, en el bloque anterior, mencionaba el tema de que parece que es la nueva modalidad de la política argentina, de que las dirigencias de las organizaciones sociales, de las organizaciones estudiantiles o sindicales ya no se eligen más por voto, sino que se eligen por la intermediación del ministro de turno. Concretamente, este punto ya de fractura casi inevitable se da a partir de la resolución que toma el Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezada por el doctor Carlos Tomada, de prorrogar el mandato de Yasky hasta que se resuelvan las elecciones. O sea, Yasky no solo pierde las elecciones de la CTA, sino que continúa siendo su secretario general por decisión del Ministerio de Trabajo. Prácticamente una intervención. Y a esto se agrega lo siguiente. El sector de Micheli acepta que se vuelva a votar en estas provincias. Pero encima quieren hacer cambios... Claro, en el padrón. En el padrón. Yasky está presionando concretamente para que se agreguen alrededor de 800 personas. ¿Qué son los 800 votos que le faltan? Digo, pregunto yo, ¿no? Porque a esta altura le deben faltar 800, 798 y él quiere agregar 800 personas. Bueno, o sea, a ver, el tema es que Yasky acá se jugó una carta muy fuerte, ¿sí? Lo dijimos en su momento, ¿no? Y recibió el fuerte abrazo del oso peronista, ese abrazo que te deja sin aire, concretamente, ¿no? El acuerdo fue el siguiente: los movimientos sociales, el Evita concretamente, sí, que están dentro del Pleno de Argentina Trabaja, iban a ir a votar la lista 10. El tema es que no fueron a votarla. ¿Sí? Y esto deja a Yasky en una situación de debilidad absoluta. Fortalece a Moyano. Digo, Moyano, impresionante lo que salió a decir el otro día, ¿no? Dijo, ante la pregunta de una periodista si había libertad sindical en Argentina, el tipo dije, miren si habrá libertad sindical en Argentina, que hay dos centrales y una puede hacer fraude en las elecciones y nadie dice nada. Claro. Una chicana tremenda, ¿no? En el cual deja a Yasky muy mal parado. Entonces, obviamente, no le queda otra que forzar la situación hasta el límite insostenible. Y creo que vamos inevitablemente a un escenario de 2CTA. Tenemos declaraciones que han hecho en medios radiales, en el primer caso, Pablo Micheli, para nosotros candidato electo, secretario general electo de la CTA, y después parte de la conferencia de prensa que dio Hugo Yasky el día viernes, para nosotros interventor de la CTA. Vamos a escuchar el primer audio a Pablo Micheli. Fallo del tribunal arbitral, votar en las condiciones que resolvió el tribunal arbitral, que les votó favorablemente a ellos. Ni siquiera eso respetan, nosotros no podemos seguir continuando en el mismo camino, porque bueno, a ver, el tema, uno de los temas cruciales que quieren incorporar al padrón de la provincia de Misiones gente, en acuerdo con el gobernador de Misiones, con Clos, ya que la candidata a secretaria general de la lista de ellos es la diputada nacional del Partido Metro, del Partido Oficialista de la provincia, y entonces nos quieren meter gente que no tiene nada que ver con la CTA en el padrón, y esto no es lo que dijo el Comité Electoral. En este contexto nosotros no aceptamos que se vaya a elecciones cualquier condición, queremos votar, pero las condiciones, insisto, reitero, para que lo pongan, que dijo el comité arbitral, no la que quiere poner Yasky. Quiere agregar gente a los padrones en Misiones, agregar gente, cambiar gente de lugar de votación en Mendoza, quieren el comité, doy el ejemplo, el comité arbitral en Jujuy anuló una mesa, ellos quieren votar en 10 mesas nuevas, digo, cosas que no tienen nada que ver con lo que dice el comité arbitral. Esto es una maniobra realizada por el Ejecutivo Nacional, está demostrado cuando el Ministro de Trabajo designa a interventor a Yasky. Bueno, antes de escuchar el audio del interventor de la CTA, Hugo Yasky, nos llegaron tres mensajes. Sí, el mensaje que habíamos leído al principio en el que pedían que le mandemos saludos a Irina Evangelista era enviado por toda la familia Evangelista, no lo logramos a nombrar porque son un montón, ¿sí? Entonces se nos consumiría bastante tiempo de programa, así que saludos a toda la familia. Bueno, Mariano nos manda un mensaje que dice: las balas son la única respuesta que se les ocurre, pero no matan las ideas, excelente programa, gracias Mariano, saludos. Y también nos llega otro mensaje que dice: chicos, salió muy bueno el programa, menciono los programas que hicieron ayer nuestros alumnos. Recordamos que ayer los estudiantes del Bachillerato Popular El Cañón participaron en la realización de dos programas de radio, no recuerdo los nombres en este momento. Salieron muy buenos los programas, sí, recomendamos a nuestros oyentes que escuchen estos programas, que van uno los sábados de 8 a 9 y el otro de 9 a 10 de la noche. Y no necesitan levantarse y, temprano. Y bueno, hoy el mensaje dice también que este es un logro más de la organización. Un saludo desde la casa de vuestra compañera de radio. Ah, esta debe ser quién. No sé quién es nuestra compañera de radio. Cecilia. Bueno, Martín Raffo me hace señas de que vayamos redondeando. Gabriel, así que no vamos a escuchar hoy. Tampoco vale demasiado la pena el audio del interventor de la CTA, Hugo Yasky, porque dice lo contrario a lo que dice Micheli, ¿sí? Nuestros oyentes ya saben de qué se trata, pero decimos junto con Víctor Jara hoy para despedirnos que aquellos que hacen que luchan, pero que no luchan, no son ni chicha ni limonada. Nos vemos, buena semana, hasta el domingo. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona.